Pues sintonía de consumo. Esto nos dice que vamos a hablar, vamos a intentar resolver cuántas cuestiones nos habéis enviado al 607-488-775. Hasta un total de 5 tenemos aquí apuntadas, preparadas para que, bueno, sea Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, quien, como siempre, como cada jueves, pues se pase para dar respuesta. Jesús Yesa, muy buenas tardes y bienvenido una semana más. Hola, buenas tardes, encantado de compartir otro momento con vosotros. Bueno, tenemos 5, no sé si te lo van a poner demasiado complicado o no los oyentes, vamos a intentar de darle respuesta. El primero nos dice, Jesús, tengo la intención de dar de baja mi vehículo en una fecha aún por determinar. Si finalmente lo doy de baja en tráfico, se pregunta, ¿tendría mi compañía de seguro la obligación de devolverme la parte proporcional de la prima del periodo no consumido? Pues lamento decirle que no. Que no tiene derecho, o sea, legalmente no tenemos derecho, no podemos exigirle, para que le quede claro al oyente, que nos devuelva esa parte proporcional. Ahora bien, en la inmensa mayoría de las pólizas de seguro, no en todas, pero prácticamente en casi todas las pólizas de seguros de vehículos, se establece la posibilidad de que si damos del coche de baja, por lo que sea, motivo que sea, la compañía nos da la posibilidad no de recuperar la parte de esa prima no consumida, por decirlo de alguna manera, de fuera un 50% de lo que he pagado, sí, sino que nos dan la oportunidad de ese dinero trasladarlo a una póliza nueva de un vehículo nuevo o de otro seguro, en algunos casos incluso, es decir, mire, que no contrata usted el seguro automóvil, pero tiene usted derecho a contratar, por ejemplo, el seguro de su vivienda, y ese dinero de prima, entre comillas, no consumida, pues meterlo en ese nuevo seguro que contratamos, y por lo tanto nos ahorramos, seguimos teniendo un seguro con esa compañía, pero nos ahorramos un dinero. Uh-huh. Eso en algunos casos satisfactorio. ¿Por qué? Pues mira, pues usted, yo estoy contento con esta compañía, estoy pagando poco y me compro un coche nuevo, bueno, y si me costaba la póliza 600 euros, pues me quitan 300 y pago 300. Perfecto. Pero no, en otros casos no es para nada satisfactorio. ¿Por qué? No, nada, pues usted, y si yo no tengo otro coche, ¿ahora qué hago? Y si tengo otro coche, pero resulta que tengo una oferta de otra compañía de seguro que me sale mucho más barato, ¿por qué me tengo yo que aguantar en el medio de los casos tener un seguro contratado? Parece una auténtica injusticia, pero que legalmente es el criterio que mantiene la Dirección General de Seguro, es que la prima es única y que por lo tanto no se puede fraccionar ni se puede exigir que proporcionalmente nos la devuelvan, sino que el criterio que aquí marca la Dirección General de Seguro, que es el organismo que marca las directrices que tienen que seguir las compañías aseguradoras, pues en este caso dice que las compañías no están obligadas a devolvernos ese dinero. Insisto, me parece y nos parece una auténtica barrabasada, y por lo tanto, como tantas otras batallas que tenemos los consumidores por delante que liberar, pues esta será una, ¿no? Porque, insisto, no es una solución para nada justa la que nos encontramos los consumidores en situaciones como las que nos comenta este oyente. Uh-huh. Bueno, pues ya sabe a lo que puede atenerse. Sobre todo, bueno, pues intentamos quedar con la parte positiva de que ese dinero, pues sí que lo puede reinvertir en otra póliza. Vamos con la segunda. Jesús dice, tras comunicar una avería de un desagüe de mi vivienda, la compañía de seguro me ha incrementado en más de un 50% el importe que debo abonar este año. Dice que le parece injusto porque el seguro que tiene contratado durante varios años era la primera vez que daba un parte, y quiere saber si existe alguna forma de oponerse a la decisión de la aseguradora. Sí, existe una forma, porque la modificación del importe que pagamos por el seguro, si no es acorde a lo que diga el contrato del seguro, la compañía tiene que comunicárnoslo con 2 meses de antelación. Si no estamos de acuerdo con el nuevo importe, pues lo que podemos hacer es cancelar el seguro y, por lo tanto, buscarnos otra compañía de seguro que, si queremos seguir teniendo la cobertura, en este caso del seguro de vivienda, contratarlo con otra compañía que nos salga más barato. Uh-huh. En algunos casos, insisto, en la propia póliza del seguro se establece un porcentaje por el que lo que pagamos por el seguro se autoriza automáticamente tras su renovación. Es decir, por poner un ejemplo, el seguro finaliza el 31 de diciembre, pues dice la póliza que cada vez que renovemos el seguro, pues vamos a pagar lo que veníamos pagando más un 1%. Bueno, pues entonces en ese caso el seguro puede subirme un 1% sin tener que avisarme, porque ya en el contrato que yo he firmado me están haciendo esa advertencia, me están estableciendo esa condición, pero claro, no un 50%. El usuario lo que nos está comentando, y probablemente sea verdad, es que como han tenido un riesgo, pues han hecho una nueva un nuevo ajuste del riesgo que se supone está asegurado y porque por eso le han metido el incremento. Como si es así, repito, la compañía de seguro tendría obligación de haberle avisado con 2 meses de antelación a la fecha en la que finaliza el seguro cuál iba a ser la subida y cuál era la cantidad que iba a tener que pagar al seguro si, a pesar de esa subida, él decidía mantenerlo. Uh-huh. Si no ha habido esa comunicación, ¿cuál comunicación? Que no vale que me hayan mandado un correo ordinario, ni vale que me hayan mandado un correo electrónico, que puede ser que me haya llegado, puede ser que no me haya llegado. La comunicación tiene que ser fehaciente, es decir, como mínimo, la compañía de seguro me tiene que haber mandado una carta a mi domicilio certificada y con acuse de recibo. Una vez que yo recibo esa carta, insisto, dispongo de hasta un mes de antelación, en este caso lo que tengo es un mes de antelación con respecto a la fecha en la que finaliza el seguro, para comunicarle a la aseguradora que ya no quiero renovarlo y el seguro se finaliza, el seguro se cancela, o si quiero salir con el seguro, pues ya sé que voy a tener que pagarle esa cantidad. Repito, si la compañía, porque es bastante habitual, le ha metido la subida a este oyente y no se lo ha notificado previamente, el oyente dispone de dos opciones. Una opción, solicitarle a la compañía, reclamarle ya en este caso a la compañía de seguro que le mantenga este año el mismo importe que pagó por el seguro el año pasado, con lo cual por lo menos durante este año no va a tener esa subida del seguro, o decirle a la aseguradora que también por defecto acepta la cancelación del seguro y que por lo tanto que le devuelvan el dinero si ya se lo han cobrado. Pero repito, siempre que no haya habido una notificación fehaciente de la subida. Uh-huh. Por fehaciente, eso, siempre explicamos que debe ser, bueno, formal, una comunicación. Como mínimo, carta certificada con acuse de recibo. Como mínimo, si me han mandado un burofá, pues perfecto. Pues, si me han mandado un requerimiento notarial, perfecto. Si me han mandado un telegrama, incluso con acuse de recibo, que yo creo que eso ya no lo manda nadie, perfecto. Pero como mínimo una carta certificada con acuse de recibo. La compañía no me puede decir, no, mire usted, es que en el área de cliente, en su área de cliente de nuestra página web, le hemos dejado una notificación. No, mire usted, ¿sabes? Porque yo puede ser que me meta, yo tengo cosas mejores que hacer, que ponerme a meterme cada 2x3 en el área de cliente de ustedes para ver si me habéis dicho algo, si no me habéis dicho nada. Uh-huh. Pues eso en cuanto a esa consulta que nos llegaba también, recordemos a nivel de seguros. También siempre queda esa leyenda, Jesús, de que con los coches, ¿no? De que por dar un parte por un coche, muchas veces, bueno, pues un vehículo roza a otro que está aparcado y tal, y se va sin dejar, sin avisar, por miedo a que le suba el seguro. Te pregunto, aunque no está dentro de las consultas, esta es mía, ¿te puede subir el seguro del coche por dar un parte de este...? El seguro subirlo simplemente porque le salga de la nariz. Que cuanto mayor sea nuestro nivel de riesgo, pues eso lo va a tener en cuenta la compañía de seguro. Uh-huh. Es decir, no es lo mismo, pero va a tener en cuenta nuestro nivel de siniestralidad, va a tener en cuenta nuestra edad. Estamos hablando de un seguro de edad, está claro que yo no tengo el mismo riesgo para mi salud con 30 años que con 50. Con lo cual no me van a cobrar lo mismo que un seguro de salud con 30 años que con 50, aunque yo esté más sano que una pera. Porque obviamente, estadísticamente, hay más riesgo para la salud a partir de los 50 años. En el seguro de la vivienda, pues lógicamente, si yo no doy nunca un parte, no hay ningún problema, pero la aseguradora ve que es que vivo en un sitio, que es que resulta que cada 2x3 me cojo un vecino, me cae agua del vecino de arriba, que cada 2x3 la comunidad de propietarios hace un desavío y me afecta la vivienda y me tienen que cubrir. O sea, pues obviamente el nivel de siniestralidad es una de las causas que miran las compañías de seguro para incrementarme el precio, pero que insisto, de ese nivel de siniestralidad me lo tienen que confirmar. Vale, pues eso en cuanto a los seguros, que son siempre muy recurrentes, es un tema muy recurrente siempre aquí en este espacio. Vamos ahora con viviendas. Dice un oyente que vive en una casa alquilada y desde hace meses sufre la presencia de ratas, lo que ha comunicado al arrendador en varias ocasiones. Este le dice que el problema debe arreglarlo el ayuntamiento. Además, la vivienda dice que tiene problemas graves de humedad. ¿A quién puedo recurrir para que me ayuden? Dice Jesús. Bueno, aquí hay dos cuestiones distintas. Lo primero que tiene que saber este oyente es que para alquilar una casa el requisito fundamental es que la casa sea habitable. Una casa que tiene problemas de humedad, una casa que tiene problemas de la presencia de ratas, con independencia de que el origen de ese problema no sea responsabilidad del propietario de la vivienda, Es decir, que a lo mejor puede ser por un problema en la vía pública, que en este caso obviamente pues le correspondería al ayuntamiento el solventarlo, pero se aclara que esa casa no es habitable. Como no es habitable, el inquilino tiene derecho, si así lo considera conveniente, a resolver el contrato, así cancelar el contrato, recuperar la fianza y se acabó, y buscarse, por desgracia, otra vienda de alquiler. Soy consciente, porque aquí lo somos desde Pascua, porque obviamente lidiamos con problemas de alquiler de vivienda todos los días, que esto que estoy diciendo se dice muy sencillo, pero que en la práctica es un problema enorme. Porque obviamente en la mayoría de los municipios hay muchísimos problemas para adquirir una vivienda, el precio de los alquileres son caros, porque estamos hablando de una mudanza, porque estamos hablando que a lo mejor me tengo que ir al quinto pino y ya resulta que ya eso me coge a contrapié de todas mis actividades, de mi trabajo, del colegio de la universidad, que se dice muy rápido, cancele usted el contrato y búsquese otro, pero es que, sinceramente, la siguiente opción a ese es intentar solucionar problemas por nuestra parte y exigirle después al propietario que nos pague el dinero. Pero el problema que tenemos con el tema de los alquileres es que cualquier resolución de problema que no se haga de manera amistosa entre el propietario y el inquilino tiene que resolverse por vía judicial. Con lo cual, vamos a ver, no sé el problema de la rata de dónde viene el origen, pero en un momento dado, si no está el foco dentro de lo que es la vivienda, es un problema municipal, pues en este caso, dando parte, solicitando al ayuntamiento que adopte las medidas que sea oportuna, pues puede ser que el ayuntamiento vaya y solucione el problema. Pero claro está, si el problema está dentro de la vivienda, está dentro de la finca, los ayuntamientos no pueden intervenir en una finca privada, salvo que lo autoricen los propietarios. Y además, en cualquier caso, insisto, ya eso no es responsabilidad municipal. El ayuntamiento podrá incluso multar a los propietarios de esa finca o a los propietarios de esa vivienda si están provocando un problema de salud pública, como permitir que haya allí un nido de rata. Pero el ayuntamiento, por desgracia, no tiene competencia para colgarse, es decir, me voy a colgar una vivienda sin permiso del propietario, voy a hacer una derratización, voy a hacer no sé qué, voy a hacer no sé cuánto. Mire usted, no, el ayuntamiento puede iniciar un expediente contra esos propietarios, insisto, siempre que el origen del problema no esté en la vía pública, no esté en el área, para que nos entendamos, de competencia municipal, sino que sea un problema que está originado dentro de una propiedad privada. Por lo tanto, lamentablemente, las opciones de la que tiene son esas, resolver contrato, y en este caso, insisto, no tiene que cumplir el contrato, y además tiene todo el derecho a solicitar a la persona que le ha alquilado la vivienda que le devuelva el dinero de la fianza, porque la otra es hacerle un requerimiento al propietario, hacerle una advertencia de que si no soluciona los problemas de humedades y los problemas de la rata, pues que lo va a solventar él y que le pasará la factura. Pero insisto, que es un problema que si no se arregla de manera amistosa entre ambas partes, va a haber que resolverlo por vía judicial, lo cual es un auténtico y reverendísimo engor. Pues vamos con otro asunto. Esto en cuanto a multas de tráfico. También ha dado que hablar en Madrid esta semana. Me ha llegado una notificación de una multa por infracción de tráfico al parar, supuestamente, en un carril de circulación limitada en una calle de Sevilla, dice este oyente. Ese día me encontraba de viaje por Badajoz y al llamar para interesarme por el expediente me dicen que en el mismo solo consta la denuncia de la gente. Le ruego que me indiquen qué debo hacer. Bueno, pues en este caso sí se puede acreditar que ese día era imposible que ese coche circulara por Sevilla, porque estaba por Badajoz, y eso podemos acreditarlo. Y acreditarlo, digo yo, mire usted, por motivo de trabajo, yo puedo demostrar que ese día estuve alojado en el Hotel Nar, con lo cual es imposible que yo estuviera en Sevilla a las 7 de la tarde, si yo tenía un alojamiento en el hotel no sé cuánto. Mire usted, estuve trabajando ese día en Badajoz porque me mandó mi empresa. Aquí aporto un certificado del gerente de la empresa diciendo que ese día me había mandado y que yo ese día y el anterior o el siguiente pues estuve en Badajoz, y que por lo tanto, en fin, siempre que se pueda acreditar que ha sido un error, que es imposible que se tuvieran seguido, pues lógicamente la multa es recurrible. Pero repito, que aquí hay que acreditarlo. Es decir, siendo la multa en Sevilla, por teléfono no le van a dar información, pero él sí tiene derecho al Ayuntamiento de Sevilla a pedirle acceso y pedirle una copia del expediente para ver cómo justifican esa multa, la imposición de esa sanción. Uh-huh. En concreto, ver si hay fotografía que en un momento dado pueda acreditarse que ese vehículo no era suyo, sino que se han confundido porque la matrícula es similar o por lo que sea. Pero como lo que le habrán dado es el plazo para presentar las alegaciones, insisto, aquí lo más oportuno es si se puede acreditar que me han metido la multa indebidamente y que yo, por lo tanto, estaba ese día, como dice el oyente, en Badajoz, pues en este caso, obviamente sí, que sería conveniente presentar las alegaciones y solicitar la anulación de ese expediente sancionador. Pero insisto, hay que acreditar de la mejor manera posible lo que nos indica el oyente, que no estaba en Sevilla, que es imposible que le pusieran una multa en Sevilla ese día, porque es que resulta que ese día estaba en otra provincia distinta. Pues vamos con la última, Jesús. Surgió una vez hace tiempo alguna con respecto a los talleres de automóviles. Vamos a ver con los electrodomésticos qué pasa, porque dice un oyente que ha llevado a reparar un electrodoméstico y le pretenden cobrar 15 euros por el diagnóstico y quiere saber si esto es legal. Es legal siempre que no haya optado por repararlo. Es decir, no solamente que no pueden cobrar, sino que es muy recomendable, y así lo aconsejamos desde Facua a cualquier oyente, que antes de llevar a reparar, tanto si es un vehículo como si es un aparato electrodoméstico, como si es un aparato electrónico, que ejerzamos el derecho que tenemos a solicitar que la empresa del taller de reparación nos haga un presupuesto previo para informarnos de cuánto nos va a costar esa reparación. Eso es obligatorio por parte del taller. Es decir, que el taller no puede negarse a darme ese presupuesto previo. Ese presupuesto previo solamente lo tendré que pagar si renuncio a realizar la reparación. ¿Y en ese tanto cuánto puedes cobrarme? Bueno, por la cantidad que en la tabla de precios, que en el listado de precios que el taller tiene obligación de tener expuesto de manera pública y de manera visible, pues si me dicen elaboración del presupuesto 15 euros, pues lógicamente tendrá derecho al taller a cobrarme esos 15 euros siempre que me entregue por escrito el presupuesto con lo que cuesta la reparación y yo decida, atendiendo a lo que me digan en ese presupuesto, pues que no me interesa. Por lo tanto, repito, es completo y absolutamente legal que nos cobren por la elaboración del presupuesto. Insisto, siempre que finalmente decidamos no llevar a cabo la reparación, y además insisto en que es recomendable que ejerzamos este derecho, porque eso nos evita después la sorpresa de que llevo a reparar un aparato y me dicen, mire usted, pues esto le va a costar 500 euros, ¿no? Si me va a costar 500 euros, pues mire usted, no me merece la pena, es que ya se lo hemos reparado, ¿ahora qué hacemos? Precisamente por eso es importante, para evitarnos sorpresas mayúsculas o minúsculas, que ejerzamos ese derecho y que siempre que llevemos algún aparato a reparar, que nos quede lógicamente dentro del periodo de garantía, que pidamos un presupuesto previo. Pues hasta aquí estas consultas que nos envían, que nos pueden seguir enviando al 607-488-775 nuestros oyentes, para que Jesús Yesa se preste, como siempre hace semanalmente, a darle respuesta. Jesús, muchísimas gracias por todo, un abrazo y hasta la próxima. Encantado de estar con vosotros.